que la justicia en Argentina existe. Hay que pelear 4 años para poder decir que son culpables con todo lo que había. Pero son culpables. Mi hijo está descansando, pa. Perdón por la familia de ellos, pero me hicieron mucho daño a mí, a los hermanitos y a toda mi familia. Muchas gracias a toda la gente, a la Argentina, a todos que estuvo haciendo fuerza. ¿Qué le dirías a Danilo hoy? Danilo, descansa en paz, que papá te hizo justicia con mamá.